Ponte. Ponte. Exa FM. FM 104.1. I can make it pretty, I can string it. die. Don't wait, you can push aside. Lose control. Kill me slowly with your kiss. Wrap me around your fingertips. Damn, I need another hit. Estás escuchando una estación de la gran cadena EXA. En todas partes. Ponte. Ponte. EXA FM. Te camuflas entre la maleza, vas vestida como una princesa, pero a mí oculta la tristeza, tus mentiras ya no me molestan, otro iluso más encontrarás. Coleccionas en tu lista negra tantos nombres que ya no recuerdas, otro iluso más encontrarás. Aparentemente eres muy dama, pero hiciste tu fama en la cama, ¿cuántas veces más lo intentas? Segundo. Solo éxitos. Solo éxitos para ti. Para ti. En todas partes. Ponte, ponte. EXA FM.

Radio Naranja. En todas partes. Ponte. Exa FM. 104.1. 104.1. En todas partes. Ponte. Ponte Exa. En Instagram, Facebook, Twitter. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 104.1.

partes. Ponte Exa FM 104.1.

Atlantic Music as a pretty boy. FM, la radio naranja, en todas partes, ponte, Exa FM, 104.1.

necesito. Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Ponte 104.1 FM. En todas partes. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. To warm these lonely nights. I love you, baby. Trust in me, and I'll say. Para ti. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 104.1. Nobody by my side.